gato blanco que a la gatita la vuelve loca. Él anda un poquito flaco, él anda un poquito flaco porque de noche sale de coma. Él es un gatito raro, él es un gatito raro porque le gusta el fernet con coca. Y tiene un autito caro, y tiene un autito caro que a las gatitas las amontona. No tiene miedo de jugar con las mujeres porque es un especialista de mentiras y placeres. A él no le importa si es casada, si es soltera, si está gorda, si está flaca. Él tan solo quiere amar, amar, amar, amar, amar. El gato blanco no quiere compromiso, solo quiere andar de gato. Ay, el gato blanco no quiere compromiso, solo quiere andar de gato. Hola, deja a los gatos tranquilos. ¿Quién lo dice? El brujo Ezequiel. Le dicen el gato blanco, le dicen el gato blanco, a la gatita la vuelve loca. Él anda un poquito flaco, él anda un poquito flaco, porque de noche sale de joda. Él es un gatito raro, él es un gatito raro, porque le gusta el fernet con coca. Y tiene un autito caro, y tiene un autito caro, y a las gatitas las amontonan. No tiene miedo de jugar con las mujeres porque es un especialista de mentiras y placeres. A él no le importa si es casada, si es soltera, si está gorda, si está flaca. Él tan solo quiere amar, amar, amar, amar. El gato blanco, el gato blanco no quiere compromiso, solo quiere andar de gato. Ay, el gato blanco, el gato blanco no quiere compromiso, solo